FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día, comenzamos recorte informativo del día de hoy. Y por ser una mañana atípica, por lo menos técnicamente en nuestro caso, haciendo este programa, compré el diario como para poder trabajar algunas noticias, compré los diarios, para poder trabajar algunas noticias que tienen que ver con la realidad nacional o la irrealidad nacional, aquello que cuentan que sucede los diarios. Y bueno, Página 12, Tiempo Argentino, La Nación, Clarín, ¿no? En este contexto de conflictividad discursiva, que tiene algún tipo de relato en la realidad y tiene mucho de divertimento, de cortina de humo y de, bueno, llevar adelante un eje confrontativo que ha dado muchos dividendos a estos supuestos bandos enfrentados, que ha permitido, bueno, ¿no?, llevar adelante y demarcar un escenario político y discursivo en estos últimos años, ¿no? El enfrentamiento gobierno nacional y popular y las corporaciones encarnadas en el diario Clarín y, bueno, quien se erige como supuestamente periodismo independiente. Bueno, todo esto que da cuenta de un discurso que, por supuesto, ha sido alimentado y llevado adelante por el gobierno. Pero me quería detener puntualmente en algo que quería comentarles al inicio del programa del día de hoy, que es lo siguiente, ¿no? Yo compraba el diario, obviamente, para tratar de ver cómo tratan algunas noticias y comparar esto que hace ya años que se ha dedicado los programas de periodismo, ¿no? Analizar el periodismo mismo, este ombliguismo que tiene que ver con, bueno, no es tan importante la noticia, sino quién la dice, cómo la dice y qué es lo que quiere decir cuando dice lo que supuestamente está pasando, ¿no? Esos análisis tan de análisis de medios que están tan de moda en estos últimos años. Pero no me pareció necesario porque justamente en uno de estos, digo, esta comparación, ¿no?, entre las diferentes los diferentes tratamientos de la noticia, porque directamente hay algo que uno puede ver en relación a cierto discurso que da cuenta de una grieta y de una cuestión que nos preocupa, que tiene que ver con la deuda, con la deuda pública. Bueno, nosotros en esta radio, en FM Moreno, hay un programa que se dedica a historiar y a tratar los prolegómenos y las cuestiones que tienen que ver con la deuda externa, Al Dorso, que es un programa que se emite, se produce en FM La Tribu y que retransmitimos como muchas otras radios del país porque tiene información y tiene un tratamiento de todos estos temas que esclarecen bastante, ¿no?, que ayudan a comprender de qué se está hablando cuando se habla de deuda externa. Y algo que en sus inicios cuando se hablaba de la deuda y que se hablaba de del deseo de desendeudarse y que efectivamente nos estamos desendeudando como país y todo esto, no me quiero detener en la exactitud o inexactitud de esta afirmación, pero se establecía un punto que era que la deuda externa sirve fundamentalmente para sojuzgar, para oprimir, para determinar determinadas políticas a través de, bueno, de los organismos que se dedican a prestar dinero a los estados y que por esa debilidad de ser deudores se ven, bueno, avasallados en sus propias decisiones soberanas. Bueno, estuvimos escuchando a una trabajadora del INDEC, bueno, que ha sido ya apartada, pero que, bueno, que tiene una experiencia muy muy extensa en el trabajo en el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación, y que, bueno, que comentaba justamente cómo el FMI participa activamente de el armado y el la estructuración de las estadísticas en el país, lo que da cuenta obviamente de una injerencia clara y muy sostenida por parte de estos organismos de las políticas que incluso, bueno, tiene que ver con calcular la inflación, tiene que ver, bueno, con todos los parámetros que tienen una importancia política porque determinan no solo una política concreta, sino además un diagnóstico, ¿no? Y a partir de eso, las evaluaciones que se hacen a nivel internacional de la Argentina tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la intervención del FMI para delinear la imagen que el país tiene en el mundo, con números concretos, ¿no? Por supuesto, no es una imagen de maquillaje, sino con esos números que salen del INDEC. Se establecía, por lo tanto, que la deuda producía esto, ¿no? Esta injerencia, y que por eso el país se estaba desendeudando hasta llegar allá por el 2007, si mal no recuerdo, 2006-2007, a un supuesto cancelamiento de la deuda que a muchos sorprendió y a otros desconcertaba, y bueno, por supuesto, muchos con cierta ingenuidad festejaron las cadenas rotas, ¿no? El llegar a un punto de liberación en el cual no se dependería más de estos molestos acreedores, y resulta ser que el desendeudamiento no fue tal, y no solo esto, sino que lentamente y gracias a cadena nacional tras cadena nacional, en la cual se aplaudía no solo la erradicación de capitales extranjeros del imperialismo americano en la Argentina, así digo, como Coca-Cola y como tantos otros, sino también de capitales extranjeros pertenecientes a otros países, ¿no? Como China. Todo esto que en algún momento tenía que ver con esta sustitución de importaciones, bueno, parece ser que la sustitución de importaciones tiene una necesidad de estos capitales. En definitiva, lo que se sustituye son las importaciones, porque directamente no hace falta importar de China, porque directamente van a venir los chinos a fabricar lo que fabrican allá. En definitiva, es directamente una injerencia concreta en la producción de la propia economía. Digo, si uno lleva a la coherencia el discurso nacionalista de una economía nacional argentina elaborada en la Argentina y con trabajo argentino. Bueno, los chinos incluso traen sus propios trabajadores como en algunos emprendimientos que se han publicitado se ha dicho, ¿no? Por otro lado, y teniendo en cuenta esto que está provocando, ¿no? El desendeudamiento o endeudamiento, quiero decir, la injerencia de los organismos internacionales, también se ha ido desdibujando esta idea, ¿no?, de que el desendeudamiento es bueno y que produciría una recuperación de la soberanía, una recuperación de la autonomía nacional, siendo que, por ejemplo, el diario Página 12, en su tapa, dice: el Ministerio de Economía anunció una emisión de deuda de 500 millones de dólares y consiguió casi el triple, 1.415 millones, que se escuchen el agregado, que se destinarán a planes de viviendas. Es decir que, bueno, para construir estos planes de vivienda no alcanza con los recursos genuinamente producidos en todos estos años de crecimiento, en estos más de 10 años de crecimiento, producto de la sojización y de la expansión de la frontera sojera, así como la producción megaminera y todas estas cuestiones que tienen que ver con la inversión extranjera que ha dado lugar a que se produzca un superávit en las balanzas del país. Bueno, como no se había visto hace ya muchos años, bueno, no alcanza todo eso para crear planes de vivienda y es necesario endeudarse por 1.415 millones. A ver, lo que yo pregunto, ¿no se trataba de que el endeudamiento externo producía dependencia? No, parece que no, porque todo ello, a pesar del intento de los fondos buitres de boicotear la operación, es decir, los buitres, que son en este caso un sector de estos prestamistas internacionales, bueno, este sector que son los buitres se opondrían, ¿no?, a ese endeudamiento de la Argentina y que, bueno, como nosotros nos hemos endeudado a pesar de estos buitres, estaríamos ejerciendo una soberanía propia, ¿no? Nosotros nos queremos endeudar y nos vamos a endeudar. Se trata de fondos de inversión europeos, que bueno, parecerá que esos fondos de inversión europeos no son buitres, sino que son fondos serios, digamos, por lo menos como están presentados, ¿no? Son fondos de inversión europeos. Y a lo que me quiero detener es justamente, ¿no?, esta regresión en cierto discurso que tenía que ver con la soberanía y la defensa de la capacidad de decisión del propio país está no negro sobre blanco, porque en este caso es blanco sobre negro, en la tapa del diario Página 12, con palabras de Kicillof dentro y bueno, y comentarios de en relación a declaraciones de Paul Singer, que bueno, que es el dueño de los fondos llamados buitres MNL, que no me cabe duda, ¿no? Por supuesto que son buitres como tantos otros fondos de inversión, ya sean europeos, americanos, demandantes de la Argentina, como aquellos que en este momento están de algún modo cercanos porque le están prestando. Pero justamente de esto se trata. Recuperemos esa idea. La deuda externa es un mecanismo de dominación permanente y de dependencia. La Argentina se ha endeudado en 1.415 millones y ha sido anunciado como una decisión soberana. Esto nos da que pensar y tiene que ver con la lógica del kirchnerismo en estos últimos años, que ha transformado unas ideas que se venían manejando previo al kirchnerismo, ¿no?, que tiene que ver con la denuncia de los medios hegemónicos, la denuncia de la dependencia que generaba la deuda, digo, porque esto se hablaba ya en la década del 90 y finales de la década del 80 por todos aquellos pequeños y minúsculos grupos de izquierda o cercanos a ideas que tenían que ver con el cambio, con la transformación, y finalmente se han transformado en sentido común en determinado momento, y cuando eso ha sucedido ha sido revertido de una manera espectacular

bueno, a los oyentes en este caso, ustedes sabrán qué hacer. En este momento, como yo les comentaba, estamos sin internet, pero sí tenemos números de contacto, así que no manden mensajes por Facebook, porque no los vamos a poder leer. Nuestro celular en este momento sí está funcionando, al 11 15 33 68 0099. Y nuestro número de línea, el 0237-466-6559. Estas son las vías de comunicación. Las repito, el celular para mandar mensajes, 11 15 33 68 0099, y el número de línea 0237-466-6559. Y bueno, estamos intentando la comunicación telefónica, estamos en comunicación telefónica con la concejal Mariel Fernández, que bueno, va a presentar un proyecto que tiene que ver con la equidad de género, y para charlar sobre este tema está en comunicación telefónica. Buen día, Mariel Fernández. Bernardo Tosi aquí en Recorte Informativo la saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal? Bueno, comentanos y comentarle a los oyentes de qué trata este proyecto, ¿no?, de equidad de género. Bueno, decidimos presentar en el Consejo, ¿no? Nos parecía necesario una discusión que fuimos instalando desde mi oficina, que se necesitaba una comisión particular, digamos, que trabajara los temas de género, porque bueno, a veces nos parecen un montón de situaciones y de hechos de violencia o de casos en que las mujeres están siendo vulneradas o en su vivienda o que no, o que las instituciones no aplican la nueva ley contra la violencia de género. Entonces nos parecía que se necesitaba un respaldo más institucional para los casos, para las organizaciones y para presentar proyectos, digamos, que tengan que ver con la equidad de género. Así que bueno, esa era un poco una idea que ya veníamos charlando desde el año pasado. El movimiento Evita viene llevando adelante una campaña contra la violencia hacia las mujeres que se llama Somos Todas, y venimos articulando bastante con organizaciones locales, principalmente con la ONG Decidir, que hace muchos años trabaja en forma voluntaria los casos de violencia familiar, de violencia hacia las mujeres. Y bueno, no, nos parecía importante que entendieran los demás concejales que era importante esta comisión. La comisión va a aparecer como provisoria porque hay que modificar el reglamento para poner una nueva comisión. Entonces lo que vamos a hacer es que la comisión va a ser provisoria hasta tanto se modifica el reglamento. O sea que de todas formas ya quedaría. El reglamento no permitía y no permite crear nuevas comisiones. Claro, o sea, no es que no permita, o sea, hay que modificar el reglamento, que es una discusión, digamos, que va a llevar más tiempo, donde no solo hay que discutir la incorporación de una comisión, sino que hay que discutir la integralidad. Entonces, como eso iba a llevar tiempo y no queríamos esperar hasta que se discutiese el reglamento, pensamos que esta era la forma y fue aceptada así. Se va a crear como provisoria. Sí. Se crea como provisoria hasta tanto se modifica el reglamento, o sea, ya quedaría. Lo que se haría después sería que se incorpore formalmente. ¿Este proyecto ya ha sido presentado, ha sido tratado? No. Sí, fue presentado. Ajá. Fue presentado y hoy igual va, de todas formas va a aparecer como decreto, porque es algo que ya se venía discutiendo el año pasado. Así que no solo lo pusimos como ordenanza, pero para sacarlo más rápido va a ser un decreto. Va a ser un decreto y luego sí, el tratamiento de la modificación del reglamento sería en el recinto, digamos. Claro, no, eso sí, la modificación del reglamento, así como cosas que tienen que ver como los pliegos y cosas muy importantes, se trabaja durante meses, digamos, no es algo que se haga pronto, digamos, se trabaja con todos los concejales, hay espacios de debate y ahí se modifica. Y la intención, bueno, un poco usted lo estaba enumerando, pero los temas que trataría la Comisión de Género, ¿cuál es la intención de crear esta Comisión de Género en el contexto, no, en el territorio en el que vivimos? Mira, más que nada es que las mujeres puedan tener un respaldo más institucional con algunas situaciones. Por ejemplo, te digo, no sé, una mujer que tiene hecha la perimetral y su marido viola la perimetral, o sea que como sufre violencia el marido no se puede acercar a su vivienda o después tiene que estar lejos de ella, y sin embargo se viola la perimetral, se llama a la comisaría y no te atienden, no van los móviles. O sea, esto es para acompañar ese tipo de casos, o que no te tomen una denuncia, o no sé, una mujer sola con hijos que no tiene vivienda y está por ser desalojada de un lugar, para presentar proyectos nuevos que tengan que ver con la equidad de género, para hacer un reconocimiento a mujeres que por ahí podrían ser ciudadanas ilustres de la ciudad de Moreno, y por ahí por esta concepción a veces que tenemos muchas de las compañeras que son militantes sociales de Moreno, trabajadoras comunitarias de hace años, por ahí no son reconocidas, y muchas veces la expresión política de estas experiencias siempre son hombres. Entonces también nos parecía que desde esta comisión se puede homenajear a mujeres que están invisibilizadas. Me parecía que era justo también poder hacer eso y que otras organizaciones también puedan presentar este tipo de proyectos. Entiendo que habría dos ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con el trabajo tradicional, digamos, o mejor dicho, el trabajo que llevan el resto de las comisiones, que tiene que ver con la preparación y el tratamiento de temas en comisión para poder llevar adelante un proyecto y presentar a la aprobación una ordenanza que tenga en vistas la equidad de género. Y por otro lado, un trabajo más territorial, ¿no? Que tiene que ver con el seguimiento de casos. ¿Cómo sería ese seguimiento? ¿Qué actividad llevaría adelante la comisión concretamente en la tarea de seguimiento de estos casos? En realidad la comisión tiene que ser una herramienta para... O sea, no es que la comisión va a tener un trabajo territorial. De hecho, nosotros como organización política lo tenemos, así como lo tienen otras organizaciones políticas y sociales de Moreno. En realidad la comisión es una herramienta más que se necesita hacer especialmente porque son vulnerados siempre los derechos de las mujeres. Sí. La presidencia de la comisión la voy a tener yo, por supuesto yo soy una militante de hace muchos años, tengo una actitud militante ante las situaciones que me van llegando a la oficina, así que va a tener esa característica, pero no es que va a tener como comisión un trabajo territorial, digamos, sino que tiene que ser un instrumento para todas las organizaciones que hacen trabajos territoriales, o para cualquier persona en particular que está teniendo un problema que sabe que se puede hacer uso de esta nueva comisión. No me refería concretamente, ¿no?, al trabajo territorial, sino justamente a esto, ¿no?, algún tipo de coordinación y de asistencia, digo, porque por ejemplo imagino la posibilidad de llevar adelante, siendo que podría llegar a tener un acercamiento a muchas organizaciones que sí tienen trabajo territorial, poder llevar adelante algún tipo de estadísticas concretas. Y esto poder elevarlo a organismos que, por ejemplo, en la provincia tengan algún tipo de injerencia, algún tipo de ordenanza o de recomendación por parte de la comisión o del consejo del Consejo Deliberante de Moreno en relación a las problemáticas concretas, quiero decir, no tanto en cuestiones que tengan que ver con ordenanza y el ordenamiento del municipio o de algunas cosas que tengan más que ver con esto que vos comentabas antes de homenajear, que por supuesto es algo que está bien que se haga, ¿no? Pero más allá de eso, si va a haber o tienen intenciones de que sea un órgano de demanda a la provincia y de coordinación en territorio. Bueno, yo imagino esta cuestión de las estadísticas y bueno, toda esa información de diagnóstico que sirve, ¿no? Como para poder pensar dónde llevar adelante políticas públicas, políticas sociales concretas en territorio. ¿Esto lo tienen pensado? Claro, por eso te decía. O sea, esto es el Consejo Deliberante. O sea, lo que hace es, de alguna manera, que las mujeres tengan un respaldo de poder desde el Consejo. O sea, el Consejo lo que hace es mantener relaciones institucionales con la Fiscalía, con las comisarías. O sea, que sea un respaldo más. Después hay organizaciones con las que estamos trabajando los temas de la campaña contra la violencia de género, Somos Todas, hay cuadernillos, hay investigaciones, todo ese trabajo está y por supuesto va a ser aportado a esta comisión. Lo que te quiero decir que otras organizaciones también lo puedo hacer y vamos a estar recepcionando, digamos, a las compañeras que quieran hacer y presentar proyectos desde la Oficina 21, que es donde estoy trabajando yo. Por lo tanto, habría una especie de coordinación y, digamos, de interiorización de los casos en este respaldo institucional ante las fiscalías o ante las fuerzas de seguridad. O sea, ese trabajo se está haciendo. Lo que vamos a hacer ahora es formalizarlo, que no quede como la voluntad individual de una concejal, sino que se pueda institucionalizar y que ya quede en el Consejo. Yo lo que le decía a las demás concejales era, si yo no estoy en algún momento como concejal, pues yo voy a terminar ahora que esta comisión, claro. Por supuesto que es responsabilidad de hombres y mujeres, pero principalmente a las compañeras que todavía le quedan 2 años más, que le den la importancia y la promoción que va a necesitar esta comisión. La idea es institucionalizar un trabajo que se viene haciendo para que puedan tener un respaldo más las mujeres principalmente que están sufriendo violencia. ¿Estarían coordinando, ya han coordinado con la dirección de la mujer del municipio? Sí, se la invitamos especialmente a Norma López, invitamos a la ONG Decidir más personalmente y después, bueno, se fue enviando a través de correo electrónico invitaciones a otras organizaciones y la idea poder articularlo con sindicatos, con instituciones del Estado, porque el tema de la violencia de género también para nosotros es una batalla cultural muy fuerte que hay que dar y que hay que discutir con las instituciones y con toda la sociedad. ¿Cómo evalúa, digamos, la tarea que se ha venido haciendo a nivel local, ¿no? En general, no me refiero a ninguna institución en particular, pero obviamente desde las políticas del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, en relación a la problemática particular de género. ¿Cómo evalúa usted la intervención en el distrito de Moreno? Mira, lo que es a nivel nacional, digamos, con la ley 26.485, se fueron construyendo herramientas muy importantes, también desde el Consejo de la Mujer. En la última sesión se votó para la construcción del refugio para mujeres en Moreno. Yo creo que cuando hay gobiernos populares se avanza muchísimo con el tema de los derechos de la mujer. Lo que pasa es que nosotros tenemos un atraso cultural que hace que vos tenés el respaldo de la ley, pero las instituciones ahí siguen funcionando con parámetros antiguos, digamos, de concepciones de la naturalización de la violencia. Después, lo que es localmente, te vuelvo a repetir, con las que más articulamos nosotros es con Decidir, con Norma López tenemos una buena relación y la verdad que cuando llevamos caso a la Fiscalía siempre nos hacen ver que la dirección de la mujer acompaña muy bien también los casos de violencia. Así que la idea es poder ir articulando lo mejor que se pueda con las demás organizaciones, promoviendo también la creación y el incentivo a otras mujeres que también empiecen a luchar por el empoderamiento de las mujeres. O sea, necesitamos que más se sumen, porque si esta batalla no la dan las mujeres, no la va a dar nadie, por más que tengamos el acompañamiento de los compañeros. Por supuesto, como todo hay que mejorar, todo es mejorable. Por supuesto que uno no va a pensar que por la creación de una comisión las cosas van a cambiar sustancialmente, ¿no? Esto es un aporte más al trabajo más integral que hay que hacer con respecto a este tema. Es, por lo menos así es como lo entiendo yo, es un paso que se da en el sentido de lo que supuestamente permite la ley, siendo que dentro del atraso cultural que domina a las instituciones, no se ha venido cumpliendo la ley ni todo aquello que posibilita, digamos, la defensa y la garantía, ¿no?, de los derechos que le asisten a las mujeres, ¿no?, en un contexto de violencia. Este paso institucional, ¿no? Bueno, los objetivos más o menos usted ya lo había planteado, y bueno, y las metodologías. Esto va a tener una continuidad, cree usted, digo, porque se acerca un año eleccionario, digamos, donde van a cambiar. Bueno, usted decía que se cumple el mandato. Las garantías que usted considera pueden mantenerse en el tiempo, digo, la reglamentación dentro de la Comisión de Género establece que esto tenga una injerencia real en el territorio, digo, porque puede quedar tranquilamente en letra muerta, ¿no?, como muchas leyes que se llevan adelante en la actualidad, incluso que quedan en letra muerta. Las instituciones, ¿cuál es la garantía para que estas instituciones sean vivas y que, bueno, que respondan a los objetivos que supuestamente tienen al inicio cuando se conforman? ¿Cuál sería, digamos, la condición que permitiría que estas instituciones o estos pasos que se llevan adelante en la conformación, por ejemplo, en este caso de la Comisión de Género, respondan realmente a las necesidades del territorio? Mira, yo creo que es como todo, y nosotros nos tenemos que apropiar del Estado. Esta es la creación de una herramienta como es la ley, que las mujeres se tienen que apropiar y exigir. Vos te podés parar en un lugar de exigencia porque es ley. Bueno, lo mismo con esta comisión. Yo, de todas maneras, o sea, te vuelvo a decir, si bien es provisoria, está sujeta a la modificación del reglamento, o sea, que tiene que ser incorporada. O sea, ya está escrita así, es lo que se va a aprobar. O sea, no va a dejar de funcionar la comisión. Ya está escrito que tiene que ser incorporado obligatoriamente cuando se modifique el reglamento. La idea es que las mujeres se puedan apropiar de esta comisión, y de eso también depende el funcionamiento, digamos. Cuando hay gobiernos populares, vamos recuperando más derechos y tenemos que seguir profundizando. Bueno, esa es la idea, la comisión está y es para que se aproveche. La apropiación por parte de, no sé, de colectivos de mujeres, de organizaciones de mujeres, o de todas las mujeres, de las mujeres en general, no, porque... No, de todas las mujeres, y por supuesto nosotros somos, yo vengo del movimiento Evita, lo que promovemos todo el tiempo es organización, sí. Organización barrial, articulación con el Estado, o sea, ese es el trabajo que vamos haciendo, y lo hacen otras organizaciones también. El tema es que la podamos aprovechar y hacerla funcionar, aunque yo no esté después, digamos. Bueno, muy bien, gracias por la información y por, bueno, darnos su opinión en relación al tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Chao. Chao. Bueno, ahí pasó la concejal Mariel Fernández en relación a la creación de esta comisión de género. En este momento está funcionando en forma provisoria, es decir, no es una comisión formal del Consejo Deliberante, y que bueno, se va a ir tratando en la reforma del reglamento en el que se va a modificar para permitir la creación de esta nueva comisión de género, que bueno, que va a tener estas funcionalidades que nos comentaba la concejal Mariel Fernández, que es del Frente para la Victoria y que pertenece al movimiento Evita. Nos ha llegado un mensaje al 11 15 33 68 00 99, que dice: qué manera de no decir nada en relación a la violencia, los femicidios y la responsabilidad de los funcionarios y los políticos. Un mensaje que llegó al 11 15 33 68 00 99, y que bueno, da cuenta de lo que hemos estado charlando con la concejal Mariel Fernández, que bueno, comentaba justamente cuáles eran las problemáticas y que la intención es que esta comisión tenga una injerencia y un acompañamiento de las organizaciones sociales. Por eso la pregunta que yo le hacía en relación al apropiarse, ¿no?, de esta comisión, cuando bueno, habla de que no tienen trabajo, no van a tener trabajo territorial la comisión, y que por lo tanto va a tener una coordinación con las organizaciones, fundamentalmente con la ONG Decidir y el movimiento Evita, son los que las organizaciones que mencionó, y que no tienen trabajo territorial, por lo tanto que la relación, por lo menos lo que entiendo yo, sería con las organizaciones puntualmente, por lo menos estas. Por eso el modo de apropiación de esta comisión, por lo pronto, parece limitado, ¿no? Por lo menos es mi opinión. Y en relación también a cómo se ha dado este empoderamiento, este supuesto empoderamiento de las instituciones y de que el Estado, apropiarnos del Estado, ¿no?, de que el pueblo se apropie del Estado, las organizaciones, pero no solo las organizaciones, ha tenido a lo largo de estos años en el distrito de Moreno obstáculos concretos, ¿no? La participación en las sesiones itinerantes que se han descontinuado, ¿no?, que no fueron, ¿no?, que en su momento se dijo no porque vienen organizaciones, ¿no?, como si eso fuera malo, y muchas de esas organizaciones tenían que ver justamente con los concejales que estaban participando. Bueno, la respuesta ante incomodidades que sufrían los concejales parece que ha sido la discontinuidad de esas sesiones, y por otro lado, bueno, otros obstáculos, ¿no?, como bueno, las concesiones que se han dado a las dos empresas monopólicas más importantes de Moreno, y que son, que tienen relación directa con el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo Municipal, el Trébol y la Perlita. La participación ciudadana, incluso de organizaciones, se ha visto muy limitada en la tarea de fortalecer la posición del Estado y la capacidad de las organizaciones y los ciudadanos en general de apropiarse, ¿no?, de las instituciones del Estado para garantizar los derechos, ¿no?, al transporte, a un medio ambiente sano. Y bueno, y también iremos viendo cómo se desarrolla esta comisión de género, digo, porque la dirección de la mujer del municipio de Moreno también ha tenido limitaciones muy, muy claras y concretas en relación a la violencia de género. Así que vamos a estar pendientes de cómo desarrolla la actividad esta comisión de género. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. No esperes más. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial, es para vos. Gracias, señor locutor. Aquí el mensaje de nuestro anunciante, que bueno, no es casual que no tengamos internet. Es una infidencia que hacemos a nuestros oyentes. A esta radio comunitaria hay que mantenerla y nosotros no recibimos subsidios en manera continuada. Los pocos subsidios que logramos capturar son producto de muchísimo trabajo, de mucha negociación y se trata de remarla día a día y bueno, son muy limitados los recursos que tenemos, así que escuchen este mensaje, nos sirve muchísimo como para poder mantener funcionando este proyecto alternativo, popular y comunitario que es FM Moreno. Hay en tu pecho dos

¿Van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo provoca una necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial. Es para vos. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las, no sé si no, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política, y te puedo hablar de la política mediano y te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo. En este momento estamos en comunicación telefónica con el director adjunto del Hospital Mariano Luciano de la Vega del Distrito de Moreno, Néstor Vetrano, para charlar en relación a una denuncia, un problema que tiene que ver con el uso de y con el hallazgo de medicamentos que estaban vencidos. Para hablar de esto está en comunicación, como les decía, el director adjunto Néstor Vetrano. Buen día, Bernardo Tosi lo saluda. Hola, buen día, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esto es así, coméntenos qué es lo que ha sucedido, qué se han enterado, digamos, en relación a esto. Bueno, en virtud de controles sanitarios que resultan de la fiscalización que realiza la ANMAT en el ámbito de la medicación de uso hospitalario, se detectaron algunos productos que no cumplían con las normas de calidad provenientes de un laboratorio específico. Entonces, en forma preventiva, el Ministerio de Salud, ante el informe del ANMAT, decide retirar la medicación endovenosa de circulación proveniente de ese laboratorio. A ver, vamos a tratar de traducirlo un poquitito. El gobierno provincial compra medicación a un laboratorio X y después fiscaliza el control de calidad de esa medicación. Como no cumplía con las condiciones requeridas, dan de baja a toda la medicación de ese laboratorio y la intiman en forma intempestiva a todos los hospitales a decomisar esa medicación. Esto generó un trastorno transitorio el lunes porque hubo que retirar muchos productos de uso farmacéutico endovenoso que nosotros teníamos en uso, provenientes de ese laboratorio, pero porque no es que lo compra el hospital compra, pero a través de la provincia, porque la provincia es quien autoriza a ese laboratorio a vender. ¿Se entiende? Sí, sí, la provincia autoriza y digamos, entrega. Fiscaliza la medicación que recibe. Como se han detectado algún tipo de anomalía, la ANMAT informa a la provincia que esa medicación no reunía los controles de calidad necesarios y se decidió retirar. Eso fue intempestivo el lunes, nos obligó a salir a adquirir medicación supletoria de otros laboratorios y gracias a Dios se pudo solucionar sin ningún tipo de inconveniente. Aparte voy a aprovechar para notificar a toda la audiencia que gracias a Dios nosotros no hemos tenido ningún efecto adverso en los pacientes que se trataron con esos productos. Es decir, nadie tuvo ninguna consecuencia, por lo menos en su salud, por la utilización de esta medicación. ¿Hace cuánto que se venía utilizando esta medicación endovenosa, digamos que no, que tiene la orden del Ministerio de Salud de ser decomisado? Las partidas son variables, los laboratorios que intervienen en una cadena son muchos. Probablemente en las últimas entregas se han detectado las anomalías y no data de más de una semana o 10 días. Lo que ocurre es que a veces se detectan anomalías en algunas partidas que son analizadas al azar y ante la prevención, digamos, se retira todo, se decomisa toda la medicación. Sí, sí, sí. La decomisación tiene que ver con estas irregularidades que se detectaron. ¿En dónde se detectaron? ¿Se detectaron en el hospital? No. Eso lo analiza la ANMAT. Lo entrega como una comunicación oficial al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, ante una irregularidad, automáticamente, aunque sean un producto, si nos vendieron, pongamos, 15 productos en un laboratorio y 35 otros. Si en un producto de esos 15 que nos vendió un laboratorio encuentran una anomalía, la ANMAT la informa al Ministerio. El Ministerio, en forma preventiva, suspende toda la medicación de ese laboratorio. Pero a lo que me refiero es que el ANMAT actúa directamente en las instalaciones del hospital. De o sea, siempre el ANMAT fiscaliza. El ANMAT es una organización, es un centro de control de toda la medicación, de todos los laboratorios que se producen en el país. Y siempre está fiscalizando la calidad de los productos que venden. Es un organismo nacional que fiscaliza sí. En los hospitales, esta era la pregunta. ¿Detecta en el hospital fiscaliza en una central que está ubicada en Capital Federal, que está al lado del Ministerio de Salud, donde se envían periódicamente muestras a analizar. Por lo que fuere, ya sea de oficio o ya sea porque hubo alguna alerta en algún hospital o con algún paciente o con algún tipo de medicación, uno dice, no sé, dudo de esta medicación, dudo de este laboratorio, entonces uno puede ejercer un tipo de fiscalización directa y decir, quiero que me supervisen si tal producto tiene lo que contiene. Supongamos, compro 5 ampollas de diclofenac. Se la doy a un paciente y no le calma el dolor, le doy a uno. Entonces, bueno, yo puedo enviar una muestra al ANMAT y puedo pedirle, yo necesito que ustedes me digan si en realidad este producto tiene la cantidad de diclofenac que yo estoy comprando. ¿Y eso fue lo que sucedió en el hospital Mariano Luciano de la Vega? Digamos, ¿se envió? No. Esto es una fiscalización de oficio. Ajá. En el laboratorio. ¿Sí? En un laboratorio que compraba la provincia, es decir, la provincia compra para 77 hospitales, no compra únicamente para el Hospital de Moreno. En la provincia de Buenos Aires hay 77 hospitales. ¿Y fue decomisado? El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le autoriza a algunos laboratorios a decir, le vendemos, pero para los 77 hospitales. En este contexto es que se analizan las muestras provenientes de estos laboratorios. ¿Y fue decomisado? Supongamos. Yo le compro a vos, a tu programa, le compro medicación para 15 hospitales. Pero vos, desde tu programa, me tenés que enviar una muestra para que nosotros la analicemos en la ANMAT. Si esos controles de calidad no son satisfactorios, no son satisfactorios, se manda a decomisar por precaución toda la medicación dependiente de los 77 hospitales, porque no fue un problema del hospital de Moreno, ¿se entiende? Fue decomisado en todos los hospitales de la provincia, entonces. Todos los hospitales de la provincia, acá en Merlo, en Rodríguez, en Tehuacó. O sea, esto fue una circular que salió para los 77 hospitales. El que tenía algún producto que este laboratorio lo hubiera entregado, si estaba dentro de la lista de las medicaciones que ellos sugerían decomisar, se decomisó. En todos los hospitales, no es únicamente en Moreno. La medicación, se refiere a la medicación endovenosa, la de COVID. Endovenosa, sí. En realidad, o sea, es la que nosotros usamos en los sueros. ¿Sí? Ajá. ¿Es la que se usa en los sueros y tiene alguna particularidad o es genérica, quiero decir, tiene una variedad? Nosotros utilizamos medicación genérica acorde a las ofertas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no usamos marca sugerida. Uh-huh. Y estas esto que ha sido decomisado, digamos, ¿qué medicamentos en particular se ha decomisado? Mira, había una lista más o menos aproximadamente de 10 medicaciones, hubo dos antibióticos o tres, un analgésico, más o menos son 10 o 12 productos que fueron retirados de circulación. Uh-huh. No tiene la lista. Serían a mano no, pero o sea, nosotros comunicamos absolutamente todo lo que informó la circular del ministerio que se debía sacar del uso cotidiano, ¿no? Nosotros, y eso ha sido automáticamente reemplazado, o sea que gracias a Dios no hemos tenido ese inconveniente. Uh-huh. No, automáticamente se pudo suplir para el mismo día, y al día siguiente ya pudimos garantizar el stock de medicación que se requiere para el tratamiento de todos los pacientes que están internados. Porque también es que uno compra una ampolla, dos ampollas o cinco ampollas, y a veces vienen ampollas de distintas partidas, porque a lo mejor no todas las partidas estaban incluidas en la alteración de un producto, ¿sí? Uh-huh. Es como si yo comprara dos latas de aceite y una de una partida y otra de otra partida, y una partida me sale mala. Uh-huh. El gobierno provincial lo que hace ante la duda es retirar todas las partidas de circulación, pero no quiere decir que las partidas que teníamos nosotros tuvieran alguna falencia. Hay una probabilidad cierta de que sí, pero puede ser que no. Puede ser que no. De hecho, te vuelvo a repetir, o sea, gracias a Dios, en la utilización de la medicación cotidiana no hemos tenido ningún efecto vinculado a una reacción adversa con estos productos. Uh-huh. ¿Sí? Pero en forma preventiva se retira de todos lados. Eso es categórico. Cuando sucede en estas circunstancias te vuelvo a repetir, no es frecuente tampoco, gracias a Dios, en los últimos 4 años no habíamos tenido ningún evento de estos, pero yo me recuerdo que hace 6 o 7 años tuvimos un tema más o menos similar con medicación que nosotros usábamos y que veíamos que no tenía el defecto deseado o esperado, y nosotros mandamos a analizar y buscar comenzar una partida de medicación hace 6, 7 años, ¿no? Esto es algo que gracias a Dios no sucede, pero no sucede porque se es muy riguroso en los controles de calidad de la medicación. La medicación decomisada, de la partida decomisada, ¿en qué lugar está? ¿Dónde está en este momento? No, eso se embala y se envía directamente a depósitos de farmacia central del ministerio o se envía a Granma. Eso, nosotros esperamos instrucciones y eso ya está totalmente contabilizado, rubricado, la cantidad que nosotros tenemos de cada una de las medicaciones, y estamos a la espera del instructivo para empezar a enviar la medicación. Todavía no se envió, todavía permanece ahí en el hospital. Exactamente. Está en depósito, pero no está en uso. Sí, sí, por supuesto, está decomisado. ¿De qué laboratorio estamos hablando? No, estoy autorizado a poder decir. Uh-huh, es un laboratorio de segunda línea, no es un laboratorio de los más reconocidos, por llamarlo de alguna manera. ¿Y no está autorizado a dar el nombre del laboratorio? No estoy autorizado a dar. ¿Y eso se hace público en algún momento? Sí, esto en algún momento se va a hacer público, O sea, yo creo que el Ministerio va a sacar algún tipo de normativa o de algún tipo de respuesta en virtud del alcance que ha tenido, porque es una preocupación general. Es más, hasta entre los mismos directores de hospitales hemos estado en comunicación el lunes para ver cómo resolvíamos todos los temas, ¿no? O sea, por supuesto, ayudándonos entre los hospitales de la zona para ver cómo cubríamos las necesidades. Ese fue el tema fundamental. A nosotros lo que más nos interesaba no era el decomiso de la medicación, porque en líneas generales a nosotros no nos había afectado, pero no queremos correr ningún riesgo tampoco. Entonces, si el Ministerio nos estará informando de una situación que es anómala, nosotros tenemos que proceder en tiempo y en forma, pero también tenemos que asegurar la provisión de la medicación para todos los internados que tenemos. ¿De qué anomalía estamos hablando? ¿Cómo? No, eso no tengo información. En ese sentido no tengo información. La resolución ministerial fue muy escueta y, o sea, lo que decía, que había que retirar de circulación, una serie de productos que estaban en circulación y que todos eran de origen de uso parenteral. No se trata entonces de medicamentos vencidos, no se trata de eso. No. No es medicación vencida. No. Era medicación que estaba apta para su uso, pero que entiendo que el gobierno provincial toma los recaudos ante alguna situación que se ha informado como anómala. Uh-huh. Pero siempre desde el organismo central, que es la ANMAT. Y a ustedes no les dan información en relación a esto, digo, porque si hay una posibilidad de... En algún momento se darán las explicaciones de la situación, pero digamos que en principio lo importante es preservar la salud de la población. Por eso mismo le preguntaba. Por eso mismo, o sea, no gracias, te vuelvo a repetir lo que expresamos antes. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido ningún efecto adverso. Ni tenemos tenido ninguna alerta por algún paciente que haya tenido alguna complicación vinculada a los tratamientos. Así que nosotros en ese sentido podemos estar tranquilos, pero si nosotros tenemos una alerta del Ministerio, tenemos que cumplimentarla. Es una cosa muy seria que nosotros no podemos... jamás te medicaría con una aspirina vencida sabiéndolo desde lo médico. Si vos venís a mi consultorio y yo tengo un tratamiento y te digo, mira, tengo estas muestras, pero no sé, las mido y están vencidas, no te las voy a dar, no las voy a comprar directamente. O sea, aparte nosotros tenemos nuestros propios controles, que si bien no tienen el alcance que puede tener en el ANMAT, nosotros verificamos, nuestros farmacéuticos verifican el vencimiento de las medicaciones. O sea, no es que uno lo hace en forma totalmente autárquica y dice y acepta todo lo que viene. No, si nosotros tampoco nos ha sucedido, o sea, porque no ha pasado, pero si nosotros compramos una medicación, nosotros verificamos que cumpla con las normas que se remiten, o sea, que sea del laboratorio que se dice, que tenga la fecha de vencimiento que corresponde. Por supuesto, hay medicaciones que se vencen a corto plazo y hay medicaciones que se vencen a largo plazo. Pero eso es fiscalizado por la farmacia del hospital, eso sí es fiscalizado por nosotros. ¿Y no se han utilizado medicamentos vencidos entonces? No, de ninguna manera. Muy bien. De ninguna manera. Nosotros, en ese sentido, no tuvimos la necesidad. Aparte, por la demanda que uno tiene un alto recambio de medicación. Entonces nosotros, esos problemas, en algunos casos puntuales que se ha vencido la medicación, la tiramos. No... Nosotros jamás, en los 20 años que yo tengo en el hospital, o tal vez un poquito más, hemos trabajado con muestras que no tienen condición. Eso es categórico. Yo le preguntaba en relación a las anomalías, digo, si ustedes tenían conocimiento de qué anomalía había detectado el ANMAT. No, porque no. Sí, ya me lo había contestado. La pregunta iba por el lado de, si ustedes saben cuál es la anomalía, uno puede esperar, digo yo, ¿no? Usted me corregirá. puede uno ver y verificar si hay algún efecto adverso en los pacientes. Digo, si la anomalía es de un tipo, uno podría esperar determinado resultado, ¿no? Y si la anomalía es de otro tipo, uno podría esperar otro resultado, digo, y estar atento. Por eso la pregunta en relación al interés por qué tipo de anomalía presentaban estos medicamentos iba por el lado de, bueno, la capacidad que puede tener una institución sanitaria para hacer frente a las consecuencias, ¿no?, de del uso de un medicamento alterado, anómalo. Claro, yo te entiendo la pregunta. En líneas generales, cuando uno trabaja con este tipo de medicaciones, puede haber los tipos de efectos adversos o que haya situaciones alérgicas en cada paciente, o que haya una falta de respuesta al tratamiento instituido. Esas son las dos situaciones que en el 90% de las circunstancias se suscitan cuando uno trabaja con medicación que no cumple por ahí las normas mínimas de calidad. Pero no hay peligro de intoxicación. Esos efectos nosotros no los hemos tenido. He verificado personalmente en el tratamiento de dos o tres pacientes que estaban con un esquema antibiótico, que venían con una evolución favorable, que no habían presentado ningún tipo de manifestación cutánea ni sistémica en virtud de la medicación recibida. Por eso yo hago hincapié en que, gracias a Dios, no hemos tenido ningún efecto adverso reportado usando esta medicación. No hay peligro de intoxicación de ningún tipo. O sea, actualmente no. Uno tiene que ser muy cauto en función de que tener una vigilancia respecto de esta situación en particular. Siempre nuestros médicos están alertas en virtud de cualquier complicación que pudiera haber. Porque hay cosas que son idiosincráticas, es decir, algunos pacientes la presentan, otros no, y nosotros no podemos saber por qué. O sea, podemos tomar una medicación, vos y yo, del mismo comprimido, de la misma caja, y a vos te puede hacer mal y a mí me puede que no me haga nada, o viceversa. Pero eso depende de las circunstancias de cada uno en particular, de cada paciente en particular, y de los antecedentes, si somos alérgicos o no. Todo eso nosotros lo tenemos presente. Pero en virtud de esto, lo que suele suceder es que cuando se retira alguna partida es por eso. Porque puede haber fenómenos alergénicos que pudieran ser importantes o de cuidado, o que puede haber falta de respuesta al tratamiento. Pero en particular no puedo arreglarte nada más, porque la indicación del Ministerio fue retirada por el comisar toda la medicación directamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Vetrano, por la información. No, bueno, te agradezco tu llamado, porque esto en líneas generales tiene que dar tranquilidad a la audiencia, tranquilidad a la población. Nosotros en ningún caso hemos trabajado con medicación apócrifa o vencida, y esto responde a una normativa ministerial que se determina en función de un control de calidad. O sea, los mecanismos por los cuales uno puede controlar son estos: o sea, enviándolo a los centros que corresponden, ya sea el ANMAT, ya sea el Posadas, y sobre la medicación. Pero esto es algo que es de rutina, no es algo que se hace así en forma esporádica o porque tal vez se nos ocurrió que no. Nosotros no detectamos anomalías, pero ante la resolución ministerial se actúa según lo que se marca la normativa. O sea, la normativa es retirar la medicación. Lo importante no es el retiro de la medicación, lo importante fue conseguir el tratamiento que venían siguiendo los pacientes. Eso sería asegurarle a la población que hemos hecho todo lo que marca el Ministerio en estos términos. Se ha adquirido entonces nueva medicación, con eso no ha habido ningún problema. Sí, no, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de dificultad, no hemos interrumpido ningún tipo de tratamiento. Y ¿con recursos de provincia o recursos propios del hospital? ¿Cómo? ¿Con recursos de provincia o con recursos propios del hospital? Inicialmente lo hicimos con recursos propios del hospital para asegurar, eso es como que, no sé, yo en un insumo necesario lo tengo que salir a buscar ahora. Y es lo que hicimos, asegurar la provisión para el primer día, y el segundo ya conseguimos proveedores del Estado que pudieron satisfacer los stocks. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Petrano. Bueno, que tengas buen día y gracias por el llamado, y estamos atentos a cualquier requerimiento. Muy bien, gracias. Ahí pasó el doctor Néstor Petrano, bueno, que contaba la situación que han sufrido los hospitales de la provincia de Buenos Aires, por lo menos según lo que nos comentaba el doctor Petrano. Esto tiene un alcance provincial, no solo al nivel del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, sino que ha sido una fiscalización de oficio por parte del ANMAT. Ha habido información que ha circulado, por eso la desmentida por parte del doctor Petrano, según bueno lo que él dice, que no se trata de medicamento vencido, sino que tiene que ver con anomalías detectadas por el ANMAT, lo que ha derivado en una decomisación de estos medicamentos. Y bueno, traía tranquilidad a la comunidad en el sentido de que aparentemente y según los dichos de el director adjunto, no habría habido ningún tipo de resultado adverso en la aplicación durante una semana, 10 días, de esta medicación anómala, una medicación endovenosa que proveía un laboratorio que, bueno, no están autorizados a dar la información del laboratorio responsable de entregar esta medicación anómala a los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Seguiremos informando en relación a este tema. La vida siempre te da oportunidades. Y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Estamos caminando, aquí se respira lucha. Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en el año de 1996. Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.

niño se perdió una mañana de ahorcados hermosos por cuarteles, comisarías, sacristías. De pañuelo a pañuelo va buscando su corazón, pacífica lucha, bombas al Estado, a su falsa y funeraria paz demócrata. Eso, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, cuánta espástica, cuánta. Eso, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, cuánta espástica, cuánta espástica. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en recorte informativo, las vías de comunicación 11 15 33 68 0099 es el celular para que envíen mensajes, 11 15 33 68 0099, y el número de línea para hablar y dejar un mensaje oralmente los va a atender Gus aquí, que está atendiendo el teléfono, 0237 466 6559. 0237 si llaman fuera de Moreno, o si con un celular que tiene características 011 quieren llamar a un número de línea de aquí de Moreno, tienen que marcar también el 0237 466 6559 y dejan su mensaje. Ha llegado un mensaje al 11 15 33 68 0099 que dice lo siguiente. Y también se refiere a el tema del mensaje anterior, que los dos son de Gloria de Catonas. Dice lo siguiente: es crear más sellos para ellos y hacerse de propaganda. ¿Dónde difunden lo que producen? Se refiere a, bueno, a la Comisión de Género, que en forma provisoria se ha creado en el Consejo Deliberante por iniciativa de Mariel Fernández, concejal del Frente para la Victoria y militante del movimiento Evita. Un mensaje, gracias Gloria por el mensaje, y seguimos en recorte informativo con un mensaje de el señor locutor, que nos va a hablar de algunas oportunidades que ustedes verán se pueden presentar, ¿no?, en el camino. Señor locutor. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionas que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350, o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte informativo. corte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Hoy cuando venía para acá, fui a comprar los diarios, porque como no tenemos internet, en estos días estamos sin internet, compré Página 12, compré La Nación, compré Clarín y compré Tiempo Argentino. Los cuatro diarios, dos y dos, digamos. Dos oficialistas, dos que apoyan al gobierno nacional y dos... que siguen una línea de oposición y que que están inscriptos en este debate mediático entre unos y otros. Y cuando voy y compro, ¿no?, en el kiosco, casualmente el diario Clarín había quedado sobre los demás diarios, ¿no? Y cuando se acerca, cuando estoy pagándole el diariero, se acercan dos personas, un hombre y una mujer, y el hombre le comenta a la mujer, ¿compramos el Clarín?, le pregunta, así con cierto tono sarcástico. Yo no necesariamente lo tomé... como que se estaba dirigiendo a mí, ¿no? Como algún... Ahora, se acercó el diariero que me estaba envolviendo los diarios y los dobla y los da vuelta. Y del otro lado está La Nación, ¿no? Y entonces el hombre le comenta a la mujer, o compramos La Nación, con el mismo tono de burla. Y bueno... parece como que la militancia, después cuando me alejo, este hombre pide Tiempo Argentino, supongo que no quiero forzar una interpretación, ¿no?, de que obviamente tenía que ver con cierto sarcasmo hacia el hecho de que él estaba pensando que yo estaba comprando solo Clarín y La Nación cuando él estaba comprando los cuatro diarios, cosa que le comuniqué en determinado momento, y se hizo completamente el distraído, pero lo que me llamó la atención, ¿no?, esta metodología, ¿no?, de militancia que ciertos sectores del kirchnerismo tienen como norte, ¿no?, esto de que pareciera que hacerme sentir incómodo a mí o de señalarme como estoy comprando el diario de la Corpo y que eso es objeto de burla, es la militancia en el día a día. Algo que yo también he visto, por ejemplo, que tiene que ver con algún tipo de militancia, digo, porque lo conozco casos que concretamente lo hacen en vistas a tener una militancia concreta en la calle, ¿no?, en territorio, digamos, que es el exigir que los precios controlados, los precios cuidados por el gobierno, digamos, por la normativa establecida por el Poder Ejecutivo, se cumpla, ¿no? Es un modo de militancia. Y más allá de ponerse uno a pensar si efectivamente es algo a combatir, ¿no?, y que esto puede ser posible de ser combatido, quería mencionar el hecho de que me gustaría saber si estas personas, digamos, consideran y ven, porque como posibilidad de militancia, ¿no?, el poner una palabra necesaria, una acción concreta, en los momentos en que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad cometen una injusticia contra los pibes en el tren, en una calle, en el barrio, cosa que sucede seguido, ¿no?, contra pibes en muchos de esos casos que no tienen 18 años, que son menores, quiero decir que tienen supuestamente la protección de la ley, y la verdad es que también he escuchado muchos casos, digo, porque es algo que sucede permanentemente, y bueno, hay interés por ciertos sectores de judicializar, de perseguir, de hostigar, ¿no?, por parte de las fuerzas de seguridad, y no se suele ver, ¿no?, a personas concretamente que levanten la voz en esos casos, ¿no?, como sucede en otros casos, como el que yo relataba en relación a esto del diario, ¿no?, cosa tan importante, ¿no?, hacer valer la palabra en esas circunstancias. Bueno, parece que en otras circunstancias, como en la defensa de un niño que está siendo hostigado por las fuerzas de seguridad, no hay la misma intervención, la misma participación y el mismo compromiso militante. Es, por lo menos desde mi percepción, que puede ser criticable y es opinable, por supuesto, no hay una intervención concreta. Ya también casos mucho más extendidos, digo, por el conocimiento que tienen dos periodistas de esta radio, de Recorte Informativo, de Rubén y Cintia, en relación a lo que sucede en las puertas de la Fiscalía, con lo que tiene que ver con la defensa de una justicia popular. Bueno, eso no se ve, ¿no? No hay grupos de militantes en la puerta de la Fiscalía exigiendo que esta justicia, que supuestamente, por cierto discurso del kirchnerismo, estaría representando a una justicia corporativa, sea, bueno, denunciada por parte de la militancia que supuestamente existiría en el territorio nacional y concretamente en el distrito de Moreno. Organizada y no organizada, ¿no? Porque cualquiera puede pasar y hacer escuchar su voz, su participación, su solidaridad. No es algo que suela verse, ¿no? No es algo común que se traslade aquello que se dice en los diarios, ¿no?, y esos combates a brazo partido en los medios masivos de comunicación, no se traduce en un enfrentamiento concreto y real en territorio. Pareciera como que la virtualidad ha llegado a esos sectores y a esos ambientes. Es un comentario que nos sirve también de introducción a un tema que espero poder estar charlando, que tiene que ver con la justicia. Pero antes vamos a un mensaje de nuestro señor locutor y continuamos con Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial, es para vos.

tan monstruosa en mi vida como los otros. Ayer lo estuvimos mirando con el comisario. Los animales en la forma que están, todo quemado, en la forma que están mis sobrinos, le tienen que inducir al coma para limpiar sus heridas. Una bebé que llora todo el día porque tiene dolor, obviamente, hoy entra a cirugía al mediodía. ¿A ustedes le parece necesario todo esto? ¿Por todo lo que tuvieron que pasar? Porque hay un fiscal delincuente que se acostó sobre la causa de ello. Me gustaría preguntarle a ese fiscal si cuánto fue la donación que le fueron a su bolsillo para tapar semejante monstruosidad. ¿Sabe lo que es mantenerle en pie a una mujer como mi hermana? ¿Qué? 40 y pico de años y su vida destruida. Destruida la vida de su hijo, de su nieta. Gracias a Dios siguen vivos. Y acá estamos para que ellos puedan salir de vuelta adelante. Pero sepan una cosa, no voy a parar hasta que ese juez y ese fiscal caigan presos. Estamos pidiendo una auditoría. Que le lleven al máximo jury. No es justo que por tener portación de apellido y sean personas del Poder Judicial, no se los puedan enjuiciar. Fue capaz este delincuente de investigar a las víctimas. Pero ¿quién se cree que este fiscal, Emiliano Buscalia, atrevete a llevarme a un juicio oral y te voy a demostrar quién sos? Te acostaste y te fregaste con la vida de toda una familia. Destruiste la vida de una criatura que llora día y noche por sus padres. Un padre y una madre que ya han perdido su hijo. Y seguí destruyendo la vida de ellos. Le pido, por favor, a la gente, no abandonen las causas por violencia de género. Y no permitamos más que personajes siniestros como este fiscal sigan entendiendo en las causas. Cuando le digan su nombre y apellido, Emiliano Buscalia, señores, piden que se aparte de la causa. Este fiscal es un delincuente, monstruoso. Todos los días, desde que esto empezó, mi familia llora, pero no llora lágrimas. Llora lágrimas de sangre por la impotencia de haber perdido todo y perdieron la vida de un bebé. Ahora prácticamente la vida de ellos destruido. Le inducen al coma para que no sufran dolor al limpiarlo. Viviana, ¿creen ustedes que esto tiene precio? ¿Tiene precio? ¿Cuánto le han pagado a este desgraciado del fiscal? Que si él hubiera hecho sus actuaciones, nunca le hubieran pasado por esto. Te pido perdón y le pido disculpas a la audiencia. No, por favor. Pero ¿sabes qué? Es tonto la impotencia. No deseo que nadie me pague ni le pague con la misma moneda. Viviana, pero estamos pidiendo justicia. Justicia es lo que pedimos. Viviana, bueno, has dicho, has dado un pantallazo general de la situación y bueno, esto que vos estás denunciando en relación al fiscal Emiliano Buscaglia, que bueno, que es el fiscal y que se ha presentado una recusación del fiscal de la intervención para hacerle un jury de enjuiciamiento. Exactamente. ¿Sabe qué? Yo lo que nosotros pretendemos, una auditoría. Con la auditoría, te voy a decir que con la auditoría no solo el caso Herkler va a salir a la luz. En la auditoría, todas aquellas personas que años buscaron justicia van a encontrar la luz en su camino. En la auditoría los deja el descubierto a todos estos sinvergüenza delincuentes de turno. Eso es lo que son estos, delincuentes de turno. Porque mañana ellos se van, nunca permitamos ni siquiera que vuelvan a ejercer como han denigrado su profesión. A lo máximo, antes el abogado era la persona respetada, era la persona que salía a defender al pobre o rico pagame, era una profesión que todo el mundo admiraba. Hoy son prestadores de delincuencia. Este fiscal es el máximo delincuente y que se atreva a denunciarme y que se atreva a echarlo, a amenazarle, como hizo Alejandra Herkler el lunes, que se atrevió a echarle a la fiscalía y amenazarla de meterla presa. Pero ¿quién se cree que es? Esto es un Estado. Ahí donde le recurre, ¿quién es? La fiscalía. La fiscalía es quien le debe cuidar a ella. ¿Sabe lo que dice la fiscalía? Amenazarla de meterla presa. Métale presa que no le van a callar de esa manera, porque estarán sus hermanos que van a seguir por ella. Le voy a decir, tengan en cuenta una cosa, que Alejandro Herkler tiene una familia que le respalda. Tiene gente como el diputado Vago que ha salido a la lucha de ella a la calle. Y tiene un montón de otros Alejandro Herkler en la calle. Espero poder juntarme con organizaciones y mañana hacer una gran marcha. Que este fiscal y esta jueza jamás vuelvan a ejercer lo que es la profesión de abogacía. Estos son delincuentes de turno. Viviana, comentabas, bueno, obviamente el accionar de encubrimiento que ha tenido el fiscal Buscaglia, por una parte, y lo que ha originado, ¿no?, el pedido de apartamiento, ¿no?, de la causa y la recusación y, bueno, y un jury de enjuiciamiento, ¿no? Y por otro lado... A eso yo me refiero, porque vos fíjate, si vos me decís que vos no crees en mí, yo te acepto. Poneme un psicólogo, poneme dos psicólogos, poneme cinco psicólogos, 20 psiquiatras, pero escúchame, sí. Escúchame cuando te estoy pidiendo ayuda. Más de 9 casas incendiadas, todas completas. Y es un edificio donde había 20 familias con criaturas. Ese edificio no le importó, porque no había ningún muerto. Otra familia, toda incendiada. Otra casa, toda destruida. No le importó porque no había ningún muerto. Otra casa, otra familia, toda, hemos destruido 9 casas. Es una barbaridad, con custodia y todo. Han baleado 17 bailes servidos frente a la casa de mi hermana. Y dice que es psicopatía de los Herkler. ¿Vos me querés decir que no, este hombre no está recibiendo una donación a su bolsillo? Yo le voy a demostrar a él que por más fiscal, por más persona que tenga amparos políticos actuales, nosotros, la gente que lo ha puesto a ellos donde están, nosotros mismos le vamos a sacar, porque le vamos a demostrar a estos desgraciados que el ser pobre no significa que no sepamos defenderla. Nosotros vamos a ir en la búsqueda de la justicia y la lucha, porque esto es una lucha por la verdad. Porque ellos no han denegado no solo de justicia, han ocultado pruebas. Este fiscal ha hecho defraudación judicial. Se ha comido 4 domiciles. ¿A beneficio de quién? Y nosotros no tenemos plata. Somos todos pobres laburantes y los que no somos desocupados. Viviana, ¿qué parece a vos? Comentabas... ¿Qué parece justo lo que hizo? ¡Cargarse este hijo de mil puta, disculpame la expresión, en toda una familia! Cuando entró el sobrino, con el aire en los ojos, me dijo, ¡tía, por favor, cuida a Almita! ¿Qué parece? Esta campaña se llama Todos por Almita, no solo por Almita, por la familia Herkler. ¡Dos mamás! Viviana... ¡Dos papás! Viviana, un bebé está muerto. Viviana, tenemos la oportunidad de ir a otra bebé y un matrimonio que recién empieza. Acompáñenos, salgan a la calle con nosotros. No permita que delincuentes de turno como este fiscal y esta jueza sigan ejerciendo los derechos sobre nosotros. Viviana, que quería no en todo momento. Quería preguntarte, Viviana. Investigar a las víctimas. Viviana, ¿a quién le puede importar si mi hermana era prostituta o no era prostituta? Ni nunca tengo una delincuencia. No tenemos antecedentes penales ninguno. Viviana, quería preguntarte. ¿La vida privada de una persona? Escúchame, Viviana, quería. ¿Cómo van a meterle mano a sus computadoras, a sus teléfonos, a sus discos rígidos? Y a este delincuente lo tiene amparado, empañado. Comisaría Segunda de Rodríguez, donde están policías detenidos. Que los cuiden, que los protejan. ¿Por qué no le mandan a un penal como corresponde? Otros que son unos pobres ratas salen a robar la gallina, mándenmelo al penal. Viviana, Viviana, quería preguntarte, hijo de mi puta, que los tuyos de familia. Quería preguntarte, Viviana, Viviana, por favor. Pero no hay que ver, y la justicia, que sigamos en pie, todas por Almita. No me escucha. Muy buenos días, y te doy mil veces gracias por la oportunidad que te das, que todo el mundo los escuche, por favor. Viviana, ¿puedo hacerte una pregunta? Discúlpame, sí. que te interrumpa. Obviamente comprendemos la situación desde ya, la situación terrible en la que están pasando. En este momento el maltrato institucional continúa, sigue, la persecución sigue, como vos decías, sigue la investigación de las víctimas, la duda de las víctimas, pero la duda de la palabra, ¿no?, por parte de la institucionalidad, del fiscal, de la palabra de las víctimas, por un lado. Y por otro lado, por supuesto, también la inacción, ¿no? Porque si efectivamente, esto vos también lo mencionabas, que si efectivamente esa es la hipótesis que manejan, ¿no? Dudar de la palabra, bueno, que tomen acciones concretas, digo, porque acá están en juego la vida de niños. Y en este caso, bueno, quería preguntarte también el estado de salud de Alma, y que bueno, que va a ser sometida a una operación, sí, y bueno, a una cirugía ahora al mediodía en el Instituto del Quemado. Entra cirugía ella, yo estoy esperando que llegue Alejandra porque tienen que llevarle para cambiarla. Uh-huh. Dios mío, buena pregunta. ¿Y cómo? ¿Cuánto hace que ustedes vienen acompañando a no todos por Anita? ¿Cuánto hace? Pedíamos que ni siquiera se reuniera. ¿Sabe qué? Se le mandaban las manos, los bracitos, las piernas. Y tienen que dejarle para después, que se le ha juntado. Prácticamente tiene expuestos los huesos. Hasta él entró la quemadura. ¿Con qué necesidad? Señor fiscal, Emiliano, buscarle a usted. Espera hasta este momento para que esta criatura viva llorando. Desde hace 4 días que le era de dolor. Un sobrino que está inducido al coma, una madre que está toda quemada. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Sabe qué? Estoy tan harta de impotencia y es tanto esto que supera terriblemente. Solo puedo decir que si hay gente que quiera acompañarme mañana a las 11 del mediodía frente a la fiscalía, hagamos por favor. Solo un acompañamiento. Que no permitamos que estas personas sigan estando en el lugar donde están. Mañana. Delincuentes de turno se llaman esto. Mañana a las 11 en la fiscalía van a estar ustedes. Sí, frente a la fiscalía, sí. Para. Doctor Emiliano Buscalia no es. Delincuente Emiliano Buscalia. Ahí van a hacer la presentación de. Ahí vamos a hacer la presentación. Vamos a pedir que ya intervenga otro. Mientras tanto, otro fiscal subrogante. Vamos a pedir que todos los que estén en la causa se aparten. Todos, sin excepción. Bueno, muy bien. Gracias, Viviana Hedler, por la comunicación. Bueno, un abrazo y la solidaridad con toda la familia, con Almita. Con Vanessa y con Gastón, por supuesto, que están atravesando un momento terrible. La gente tiene que entender que nosotros no somos políticos. Nosotros no somos personas que pertenecemos a algún poder político. Nosotros somos personas que laboran. No militamos de ninguna manera con nadie. Necesitamos la ayuda de todo el mundo. Si bien es cierto, de todo el mundo necesitamos. Solo estamos pidiendo que nos acompañen. Hoy es Almita. Mañana puede ser otra. Quizás ya vieron otras Almita anteriormente y no fueron escuchados. Esta es la oportunidad de que sus casos salgan a la luz. Pidamos todo lo que sea una auditoría. En una auditoría, señor, usted que perdió un bebé, que perdió un hijo, de la forma que sea y que usted cree que no tuvo justicia, pida y acompáñenos nosotros para la auditoría. En la auditoría se sabe hasta lo último de lo que se han ocultado. No dejen pasar una gran oportunidad como tenemos. Traigámosle luz a Moreno, hermosa ciudad y muchos trabajadores. Muchas personas que ni siquiera nos conocen a nosotros se han acercado, han llamado telefónicamente, han dejado carta. A todas las miles de personas le damos la gracia inmensamente. Pues sepan que nosotros toda la vida le vamos a estar muy agradecidas. Como siempre. Esto es todo por Almita, Gastón y Vanessa. Muy bien, gracias Viviana Hedler, un abrazo enorme. fuerza y solidaridad, y bueno, estaremos presentes allí. Gracias, Viviana, por la comunicación, y un beso, un abrazo a Alma. Bueno, un beso grande y gracias. Bueno, ahí pasó Viviana Herdler, un tema que venimos trabajando hace tiempo, esta persecución que se inscribe dentro de lo que es la violencia de género, y que, bueno, que como bien decía Viviana Herdler, no, esto no tiene una cuestión de bandería política, sino que por supuesto requiere de la solidaridad, de la del acercamiento de todos aquellos que realmente quieren torcer esto que tiene que ver con una violencia generada por un contexto patriarcal, machista, en el cual una persona, Alejandro Solís, expareja de hace años ya, es expareja, digo, de Alejandra Herdler, y que viene persiguiéndola, hostigándola hace ya años, en varios lugares, y bueno, con atentados a la vida de su familia, fundamentalmente de su hijo Gastón, del hijo de Alejandra, que no es hijo de Alejandro Solís, sino que es de Alejandra, y bueno, y la esposa de Gastón, Vanessa, y la nieta de Alejandra, la hija de Gastón, y Vanessa Almita. Que en este momento están muy mal de salud, con quemaduras muy graves, y que tienen que estar que ser sometidos a intervenciones reiteradas. Recorte Informativo Busca. Bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad es revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo. La palabra como arma. Llegamos al final del programa del día de hoy. La violencia de género que signa nuestro territorio, las indiferencias también signan toda esta situación, el acompañamiento se hace absoluto y totalmente necesario para la protección tanto de Alma como de toda la familia. Está en comunicación telefónica Rubén Bustamante, que bueno, para comentar las novedades que ha habido en relación a este caso. Buen día, Rubén. Bernardo Tosi. Buen día, es rápido, Bernardo. Dale. La información que tenemos, porque recién termina una reunión aquí en el Juzgado de Garantías número 1, es que el fiscal Buscaglia primero apeló la medida dispuesta por la doctora Adriana Julián de otorgar la prisión domiciliaria para Diego Alejandro Solís, y la segunda es que Buscaglia se apartó de la causa. Se apartó de la causa. Pide el apartamiento de la causa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, son estos dos elementos que me parecen muy importantes de señalar en función de lo que se va produciendo desde la decisión de Alejandra Herdler y Viviana Herdler de llevar esto a un punto en donde no termina con el apartamento, en el caso que se le dé lugar al pedido Buscaglia, sino que se va por un jury, que eso se trabaja a nivel judicial, y para eso la Comisión de Asuntos Constitucionales debe tomar vista de la causa y hacer una evaluación y valoración de las pruebas descartadas por Buscaglia y el accionar de toda la fiscalía, ¿sí? Algo que, bueno, tiene que ver con una duda que tengo en relación al proceso de instrucción. El fiscal Buscaglia es un fiscal de instrucción. ¿Este proceso, digamos, de investigación está cortado o el fiscal Buscaglia ha llevado adelante algún tipo de procedimiento de investigativo de algún tipo? Bueno, la verdad es que yo no tengo la causa como para responder esa pregunta. Sí tengo algunos hechos que pueden por lo menos acercarnos a algún punto de acción de Buscaglia. Buscaglia había sostenido que el pedido de captura formulado y registrado en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estaba en proceso de realización. Esto llevó mucho tiempo, incluso el comisario Quintana, que es una de las figuras más representativas y caracterizadas de la policía local en el distrito de Moreno, hablo de departamental y distrital, sostuvo que él estaba en condiciones de tenerlo. Ahora, el cumplimiento de esa orden de captura, ya había una solicitud de la misma a nivel nacional e internacional, por alguna razón no fue ejecutada la misma por Buscaglia. Hasta que Viviana Hertel, hace ya varios meses, cuando nosotros tomamos conocimiento de la historia esta, tan desgarradora, dice públicamente que Buscaglia tenía los datos filiatorios de Diego Alejandro Solís, el lugar donde trabajaba, en donde vivía, en Mar del Plata, y que esos datos los tuvo mucho tiempo antes Buscaglia y no ordenó la ejecución del pedido de captura. Una vez detenido Solís, luego de una presión que se hizo de la familia Hertel, nos enteramos ayer, que la doctora Julián había accedido a la prisión domiciliaria a favor de Solís en Mar del Plata y que la medida no había sido apelada por Buscaglia. Luego de la situación que se vivió el día lunes, cuando se incendia la casa de Gastón y Vanessa, con las secuelas que tienen los cuerpos, esta pareja, Gastón 25 años y Vanessa de 24, los dos años de alma, con la cirugía reparadora que se tiene que hacer en el día de hoy, me parece que Buscaglia, luego de una reunión que se mantuvo el lunes mismo entre la mayoría de los fiscales allí en la sede descentralizada que está al lado de bomberos, da este paso de apelar la decisión de la jueza de garantía Julián y pedir el apartamiento. La causa a la pregunta que vos hacés, nadie la tiene. Puede ser que en los próximos días, ya teniendo un patrocinio legal, que es lo que se ha materializado en la mañana de hoy, y que va a acompañar a Alejandra Hertel y a toda la familia, a partir de esto, tal vez tengamos acceso a la causa y pueda responder con mayor amplitud la consulta. Muy bien, gracias Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó Rubén Bustamante, bueno, comentándonos las novedades en relación al pedido de apartamiento por parte del fiscal Buscaglia de la causa. Y bueno, algo importante que tiene que ver con que la familia Hertles estaría constituyendo como particular damnificado con la representación legal, lo que permitiría tener acceso a la causa, a aquello que el imputado Alejandro Solís tuvo desde un inicio, un derecho que le asiste, pero que en muchísimos otros casos, como por ejemplo el de Ailén y Marina Jara, un caso que hemos trabajado mucho en este programa, luego de dos años de estar detenida, recién tuvieron acceso a la causa. Las diferencias, ¿no?, que tienen que ver con quienes tienen poder y tienen algún tipo de contacto político, como el caso de Alejandro Solís. Por eso mismo la familia Herdler hacía esta denuncia también en relación a que, bueno, al no tener contactos con el poder, ser una familia humilde y no tener ningún tipo de contacto político, eran ninguneados y era dudado, se dudaba de la palabra de la familia. Ahora la familia está constituyéndose como particular damnificado y se tendrá acceso a la causa que, reiteramos, el fiscal Buscaglia ha pedido su apartamiento de la misma. Recorte informativo dice: dice y expresa lo que los trabajadores, el pueblo morenense, quiere expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos vamos, nos hemos pasado bastante del horario de recorte informativo.